Ahora en Radio Nauta. Barullo, política, cultura, humor, actualidad y un poco de delirio. Radio Nauta. FM 106.3. Buenas noches, bienvenidos a Barullo. ¿Cómo estamos? Arrancamos. Full. Agitadísimo. ¿Programa 13? Sí, programa 13. Y bueno, ahí tenés el número. ¿Por qué? Sí, bueno. ¿Por qué los problemas técnicos fueron porque claro, era el 3? La Jeta, justamente. Qué pena. Yo tengo un comentario. Viste que siempre tenemos repercusiones de algo. Sí. Tengo un comentario. Me dijeron, yo quiero que me mande una chica, me dijo que le mande saludos la voz de la radio. ¿Quién es la voz? Está enamorada de la voz de la radio. La tuya, Pato. El señor acá, Gastón. A ver, ¿qué diga? Tenés que saludar a Guga Ronis. Agustina Guga Ronis, un saludo grande de parte de todo Barullo. Y mío especialmente. Para Buenos Aires. ¿Viste? Para Buenos Aires. Tenemos repercusión. Hay alguno que le va bien, Dios. Soy Nico Conlon. Acuérdense del pobre. Muy bien, igual. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un programón, como todos los programas. Agitado. Me estaban imitando recién. Como arrancaba los programas. Todo mal. ¿Cómo te estaban imitando? Sí, vos te estabas riendo, así que. Media pila, Che, tenemos ahí afuera, hay un compañero de Venezuela que nos va a, en la columna política, lo comento yo porque Brenda también está afuera, nos va a dar un pantallazo de Venezuela, del proceso venezolano. Ahora Chávez se presenta una vez más. Claro, creo que también por ese lado y porque él es de un movimiento campesino, así que nos va a contar un poco de su movimiento. Ajá. Abrimos fronteras, cada vez más. Sí, ¿no? España, no, la autoridad de la gente de Paraguay que teníamos acá. Latinoamericano el programa. Ya estamos abriendo. Bueno, la columna de la cultura vamos a hablar de educación popular en cárceles con Atrapamuros. Va a haber un invitado, así que ahora voy a buscarlo. Entrevista. Debe estar por ahí afuera, también entrevista. Muy piola. ¿La consigna de hoy? La consigna de hoy. Dios. Yo estoy rodeado de gente de fiesta, yo estoy rodeado de gente que le gusta hacer cosas con ciertas personas. Ojo, no se vayan por las ramas. Yo quiero que la gente me diga que elija un lugar, una noche, una tarde. Una situación. Un momento del día donde digas. Y una persona, ¿no? Y una persona. Vamos a tratar de obviar sí, el índole familiar. Pasar la noche con el amigo. Y decir yo quiero pasar la noche con aquel. Esas cosas. No. Con el Bambino Veira, por ejemplo, no se puede. Sí. Se puede. ¿Y en qué lugar, por ejemplo, vos? Claro, yo quiero salir con el Burrito Ortega de gira por Buenos Aires, por ejemplo. A tomar vino con el Burrito Ortega. Con el Burrito Ortega. También se puede, ¿no? Puede ser retroactivo, puede decir un momento histórico. Un túnel del tiempo. También puede decir, yo quise estar en gusto con tal. Yo quiero viendo ir a Jimi Hendrix. Con tal amigo. Con el Tochi. Un momento así de la historia o que te gustaría haber vivido. Puede haber respuestas que sean, yo quería estar en algún lugar con el Pato, porque hace la columna de claro. Tal cosa, ¿me entendés? También puede sugerir estar con una persona. Voy a pensar la mía. En Seattle, ahí con el Pato. También puede ser dos, claro, por ejemplo. Claro. En un garage de Seattle viendo Nirvana con, no sé, con Gastón. Claro, está bueno, yo me aprendo si quieres. Igual puede tirar más de uno. Bueno, a mí no me gusta mucho Nirvana. Bueno, pero bueno, yo te no, llevo. No te hago comentarios. O sea, todo bien. Te invito. Ya está. No, podemos tirar puede tirar más de uno cada persona también. ¿Cómo no? ¿Y Tochi de qué hablar? Tochi tenía a Pajarito Saguri. ¿Cómo tenía? Tiene. Ah, listo. Perfecto. Más o menos. ¿La jaula? Sí, está en la jaula con la puerta abierta. se escapó el pajarito. Está por escaparse. No, pero sí, tiene al pajarito Saguri. Bueno. Atención, yo quería aclararlo. Está aprendiendo. Egli también. Egli también estaba hablando en la columna de género. Y yo no sé. Violencia de género, ¿no? El tema de hoy. Hoy hablamos sobre la violencia. Tema importante. Uh-huh. No sé si viste el control. Sí, tenemos clases en vivo. En breve un operador nuevo. Era educativo esto también. No lo echemos a Fer tampoco, pero... No, estamos dando un curso acelerado ahí. Por ejemplo, el botoncito verde sirve para... Claro, radio escuela acá. Bien. Ya tiene puesto el auricular y todo. No, esta radio se está expandiendo, entonces más gente aprende a usar las herramientas. Y yo también quiero aprender a usar algo. Somos más. Emma está aprendiendo, vamos, para la gente. Creo. Vamos que somos más. Vamos entonces a comenzar el programa del día de hoy. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo, mañana es hoy. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace bu al corazón y al miedo. Alguien me dijo hacete amigo del dolor. No era un juego. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Aquí en mi pecho vive alguna confusión. Escucho voces que me gritan, che cagón. Vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Bueno, buenas noches a todos. Seguimos en Barullo. Estamos hoy con la presencia de Héctor, un compañero de la corriente revolucionaria, Bolívar Zamora, no me quiero equivocar. Él es de Venezuela y ha venido al foro de educación que se realizó en Rosario el pasado fin de semana. Un foro nacional en donde participaron muchos, numerosos movimientos sociales, universidades, distintos tipos de organizaciones del país. Hola Héctor, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La verdad que queríamos preguntarte en esta oportunidad que, digamos, ¿qué es lo que vos ves de Venezuela en este momento? ¿Cómo está funcionando el movimiento? ¿Qué tipo de organización tienen? Si nos puedes contar en breve, resumen. Bueno, fundamentalmente, primero un saludo al por el espacio que nos otorga la radio, el Radio Nauta, ¿no? Uh-huh. En Venezuela, en el marco de la construcción del poder popular, nuestro movimiento viene impulsando una serie de proyectos, ¿no? Uno son el tema del autogobierno comunal, ¿sí? Que son expresados en los consejos comunales, las comunas, las ciudades comunales, que son una instancia de participación popular para darle poder al pueblo, en lo concreto, ¿no? Por otro lado, se viene trabajando el tema de la rescate de la tierra y la producción con el fin de garantizar el tema de la soberanía y seguridad agroalimentaria. Ajá. También venimos trabajando el tema de la unidad del movimiento popular revolucionario en América y en Venezuela, y por supuesto con perspectiva de garantizar que en algún momento los movimientos populares latinoamericanos nos unamos con una sola lucha, la bandera de la revolución y el socialismo, ¿sí? El poder popular. También estamos tratando el tema de la seguridad y defensa nacional en Venezuela, ¿no? El tema de la milicia nacional bolivariana como un elemento, bueno, de garantizar, sostener los logros que hasta ahora el movimiento popular ha tenido con la revolución bolivariana y el comandante Chávez, ¿no? Ajá, o sea que en este momento, digamos, están tomando distintas aristas que tienen que ver con lo social. Y por ahí la pregunta para la audiencia, porque por ahí no, para ponerlos un poco en contexto, ustedes laburan en barrios, están en las zonas, en las urbes, en las grandes ciudades, o más son trabajan con los campesinos, ¿cómo? Fundamentalmente se inició un trabajo del movimiento con el campesinado. Ajá. Luego se extendió con el tema de que en Venezuela el sujeto histórico de la revolución es el movimiento comunal, en el trabajo comunal en el campo y en la ciudad, ¿no? Sobre todo en el interior del país, ¿sí? en los estados, y se ha diversificado el tema del trabajo. Bueno, ya está trabajando con los estudiantes, con los trabajadores, y se ha creado, bueno, el tema del trabajo por lograr acumular con los demás movimientos sociales de la revolución la unidad dentro de la construcción del poder popular, ¿no? Uh-huh. Héctor, ¿y vos en este momento considerás que Venezuela está pasando por un momento revolucionario o que en este momento, bueno, podría ser de transición, que Chávez podría ser una herramienta o algo un poco más por fuera de lo que implica una revolución popular? No, mira, en Venezuela fundamentalmente hay que decir lo que es una revolución, porque en lo concreto se ve, pues, el cambio social, la transformación de la vida de las clases más excluidas históricamente. Sí. El comandante Chávez, más que idolatrarlo, lo respetamos, asumimos que es nuestro líder indiscutible, o sea, eso no tiene discusión, liderazgo del comandante Chávez, pero a su vez, más que idealizarlo, lo vemos como el proyecto, ¿no? El proyecto chavista resumido en un hombre, porque los proyectos sociales se tienen que en algún momento traducir en un hombre o una mujer, claro, de carne y hueso, y eso el comandante Chávez. Indudablemente que, bueno, el comandante Chávez es ser un ser humano, ¿no? Pero lo importante, ante todo, es uno, que su liderazgo ha ayudado a acumular una gran riqueza en el aprendizaje del pueblo venezolano. Y esperemos que esté con nosotros ahorita, mañana y por mucho tiempo, ¿sí? Claro. Pero sobre todo, el comandante nos ha enseñado que fundamental es el proyecto de la revolución, el poder popular y el socialismo. Y eso son una pieza fundamental, ¿no? En la conciencia popular y en el por qué luchamos, ¿no? Luchamos por la transformación social, el cambio social, se dice aquí en algún momento, por sí. El socialismo y el poder popular como eje fundamental, ¿no? Darle poder al pueblo, pero no hacerlo de a poquito, o sea, dárselo en algún momento, poco a poco, y creemos que estamos en una transición hacia el socialismo, indudablemente, que sobre todo el movimiento popular tiene que acompañar y empujar para que lleguemos a ese estado social, ¿no? Claro, sí, efectivamente. También, digamos, cuando se habla de poder popular, se habla de poder de los trabajadores, también, ¿no? De como motor, tal vez, claro, o motor lo principal. Lo que pasa es que, fíjate, son dos realidades un poco más distintas, ¿no? O sea, en Venezuela, cuando hablamos del poder popular y el autogobierno, de los consejos comunales, las comunes, las ciudades comunales, decimos que el poder comunal sintetiza el sujeto histórico, el nuevo sujeto histórico de la revolución, ¿no? Ahí confluimos los trabajadores, ¿sí? Confluimos las amas de casa, confluimos los estudiantes, confluimos el obrero, ¿sí? En el consejo comunal, en la comuna, en la ciudad comunal, porque es el espacio donde vivimos. Claro. En todos los sitios hay un consejo comunal, ¿sí? Y ahí está el tema de la lucha del trabajador incluida. Claro. Bueno, y respecto de la situación de la gente, o sea, en cuanto a esto de que nombrabas lo comunal, por ahí lo que quería preguntarte era si tenías datos de cómo el proceso chavista ha ido aportando y ha ido tal vez paliando algunas crisis que produce el capitalismo, como es el analfabetismo, la pobreza, la indigencia, cuestiones que las vemos en toda Latinoamérica y que tal vez en Venezuela se esté, así como en otros países, se están tratando de tal vez ir suprimiendo de a poco, ¿no? Es un proceso, pero bueno. Bueno, más que darte de cifra, voy a dar argumentos para que los compañeros que están escuchando, bueno, investiguen algunas cosas, ¿no? Ajá. Por lo menos Venezuela fue declarado por la UNESCO un país libre de analfabetismo gracias a un programa que se llamó Misión Robinson, ¿no? Uh-huh. O sea, millones y millones de compañeros venezolanos aprendieron a leer y escribir que no tenían acceso a esa educación, ¿no? La UNESCO luego reconoce a Venezuela como un país que logró superar la meta de alfabetización tecnológica gracias a un programa que se llama Infocentro, o sea, el libre acceso a las tecnologías al pueblo venezolano, que nunca la tuvo, fue súper excluido. Venezuela es el país que garantizó el tema de la alimentación, ¿no? Hoy como nunca antes, los venezolanos son un país que consume alimentos de manera más justa, ¿sí? A precio más económico, gracias a un subsidio que tiene el Estado a través de una misión, que es la misión Mercal, que ha ayudado mucho sobre todo a la clase pobre, a la clase trabajadora, a la clase más humilde, que explotada históricamente por el sistema capitalista y que hoy en día es reivindicada por la revolución. Sigo dándole datos, sí, a la gente, ¿no? En el área de la salud se trabajó, sí, el tema de la misión barrio adentro, donde hay en los barrios hay ambulatorios populares, y ¿sí? Donde va la gente, lo reciben, lo revisan, lo chequean de manera gratuita y aparte de eso le dan el medicamento que requiere para curarse, ¿no? Entonces, millones y millones de consultas han pasado allí, y no solamente quedó en el ambulatorio en el barrio, sino que ya pasó a de la consulta ya a cosas más desarrolladas como exámenes médicos, laboratorio, que es la misión Barrio Adentro 2, y luego ya a también al tema de operaciones, rehabilitación, Barrio Adentro 3. En materia de reivindicaciones laborales, por lo menos, ahorita se acaba hace poco, el 1 de mayo, el tema de la nueva ley del trabajo. Sí, una conquista histórica de los trabajadores en Venezuela, 12 años después de la revolución, lo consigue, donde uno, primero la estabilidad laboral se garantiza para los trabajadores públicos y privados. Dos, en las reivindicaciones sobre todo que las mujeres buscaban y trabajaron hasta ahorita, bueno, el tema del prenatal y postnatal, sí, que se aumentó un poco más, y no solamente el prenatal y el postnatal, anteriormente era solo para la madre, ¿sí? Ahora el prenatal y el postnatal es para el padre también, ¿sí? O sea, bien. Claro, entonces, eso es un avance también. Claro, el tema de garantizar las prestaciones sociales cuando una empresa se declara en quiebra o un banco, que tuvimos una experiencia reciente con los bancos y el Estado tuvo que garantizar eso, hoy en día con la ley del trabajo se garantiza que el Estado crea un fondo, perdón, para tener eso ahí garantizado, ¿no? También dentro de la ley de trabajo, el tema de la, ¿cómo te digo? De la inclusión, el tema de sobre todo la no discriminación a las personas que tienen discapacidad, también se reconoce allí. Entonces, bueno, en otra área, por lo menos en el tema de la educación, ¿sí? Se crea para la educación universitaria, se crea la misión Sucre, que es una misión donde municipaliza, no sé cómo aquí se provincializa, pues en todos los estados y en todos los municipios se crean espacios para el estudio universitario, ¿no? O sea, ya no se necesita la universidad grande, infraestructura, sino que se crean profesores en los liceos, los fines de semana se dan clases universitarias que se validan, ¿no? La carrera, y los pensiones de estudio son los mismos que la universidad, y los muchachos se gradúan en la universidad sin tener que pagar una residencia, sin tener que salir de su municipio, de su provincia, como se dice aquí, allá de estado. Claro. Entonces hay más capacidad de inclusión. Aparte de eso, entra a estudiar con una beca, ¿no? Que te da el estado, que es equivalente al sueldo mínimo allá, sí. Uh-huh. En el tema de la educación universitaria también se resolvieron una gran cantidad de problemas, como el comedor gratis, la educación gratis, el transporte gratis. En la materia de educación infantil, por lo menos en la inicial, educación inicial, le decimos ya primero hasta sexto grado, ¿no? Uh-huh. Ahí por lo menos a partir del segundo grado a todos los niños, empezando el laxo, se le enseña el tema de las nuevas tecnologías, se le entrega una computadora bajo un programa que se llama Canaima. Cada niño tiene su computadora. Y claro, no, acá también se hizo eso. Bueno, tiene su computadora y tiene acceso, ¿no? Aparte de eso, te podría decir que en materia de educación se inició se sostuvo, pues, sobre todo el tema de generar espacios educativos, o sea, escuelas, ¿no? Infraestructura. Claro. O sea, en los campos, que era más complicado, tú consigues escuelas en todos lados, ¿sí? Claro. Bueno, con esto no quiero decir que todo es maravilla, ¿no? Tenemos nuestras... No, por supuesto. Sí, como todo... Digamos, en el fondo sigue siendo, al menos en lo que se ve desde acá, desde afuera del país, sigue siendo un país inmerso en un sistema capitalista, digamos. No, en algún punto, o sea, sigue siendo... Más que capitalista, o sea, ahí donde hay existe cosas. Un comercio, existe una banca privada, sí, existe una... Pero existe también una banca que era privada y ahora también es pública, existe una petrolera que anteriormente era privada y ahora es pública. No, por supuesto, digamos, los avances. Redistribuido la riqueza. Entonces, y sobre todo, se le ha otorgado poder al pueblo. O sea no se puede hablar de que un sistema capitalista le da poder al pueblo en lo concreto, de ejecutar sus recursos, de tener sus recursos en la mano, uh-huh, de ejecutar obras de servicio como electrificación, aguas negras, aguas blancas, vialidad, para sus casas, ¿sí? Ahorita hay un programa maravilloso que es la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que está construyendo una cantidad de casas, miles y miles de casas, y le está construyendo el pueblo, estamos construyendo el pueblo su casa, ¿sí? Uh-huh. Está la Gran Misión AgroVenezuela, que están los compañeros campesinos recibiendo financiamiento para construir una plataforma de sostenimiento, ¿sí? De soberanía agroalimentaria. Entonces, o sea, indudablemente que allá se cambió el sistema, ¿sí? Estamos tratando de consolidar y transitar hacia lo que queremos. Allá queremos el socialismo, el pueblo, claro, democráticamente, ¿sí? En Venezuela te podría decir unos grandes avances, que como nunca antes en la historia hay libertad de expresión. Allá todo el mundo, cualquiera, puede decir lo que le dé la gana sin riesgo que te vayan a meter preso, ¿sí? Y Héctor, decime una cosa, eso es muy loco, porque acá no sucede. Héctor, decime, la gente, vos la ves... convencida de que el socialismo es el lugar, digamos, la instancia donde tenemos que llegar, o eso es lo que por ahí se trata de acercar a las poblaciones desde tu movimiento, un poco desde lo que ustedes piensan. Mira, fíjate, el socialismo es la opción de los pobres que somos en Venezuela, ¿sí? Uh-huh. Los pobres en Venezuela no tenemos otra opción, y sobre todo la clase pobre, ¿sí? La que fue excluida durante 50, 60 años, la clase pobre que en épocas de dictadura fue golpeada, desaparecida, en que incluso hoy seguimos sin, la oligarquía todavía sigue, el tema de los rescates de tierra sigue golpeando el movimiento campesino. Uh-huh. Ahora tenemos una gran cantidad de compañeros muertos, te parece que tenemos, claro, 278 compañeros muertos desde el 2001 hasta ahorita, ¿no? Entonces, la clase pobre, sí, la clase que fue golpeada y desposeída por los gobiernos de derecha, los gobiernos capitalistas, ¿sí? Hoy estamos claros más que nunca, ¿sí? Primero, porque tenemos un líder. Segundo, porque es el camino. Tenemos otro camino. Creemos efectivamente, la gran mayoría del pueblo venezolano, que el socialismo es la vida, pero el socialismo con poder popular y con el poder del pueblo, sobre todo construyendo el poder del pueblo, que es nuestro proyecto estratégico como organización. Vamos a garantizar el socialismo, construyendo el poder del pueblo, no solamente garantizar el socialismo, sino ir destruyendo, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica completa, el modelo capitalista, que sobre todo las crisis las pagas con el pueblo. En Venezuela, diré, cuando muchos países del mundo están en crisis, en Venezuela tienen todos estos años de revolución consecutiva haciendo aumento del salario todos los primeros de mayo, ¿sí? O sea, son cosas que digo, capitalismo, ¿sí? No es capitalismo, y no, es un socialismo a nuestra forma, ¿sí? O sea, no hay receta para el socialismo. Si te pudiera decir, en Venezuela, en Argentina, que el pueblo quiera socialismo, tiene que tener un socialismo totalmente al venezolano. O sea, no estoy diciendo que lo quiera el pueblo, estoy diciendo, bueno, en Venezuela el socialismo nuestro no va a ser igual a la Unión Soviética, por lo menos, ¿no? Claro, no, ¿sí? No. O sea, puse un ejemplo de repente. En Venezuela es un socialismo diferente, es un socialismo con poder popular, es un socialismo que incluso incluye a la empresa privada hasta cierto punto, mientras respete la soberanía, mientras respete la autodeterminación de los pueblos, mientras respete nuestro medio ambiente. O sea, son cosas concretas, ¿no? O sea, si me preguntas que si en Venezuela hay cambio social, sí lo hay, y de mucho. Si me preguntas que si en Venezuela hay poder popular, sí lo hay, se está construyendo, hay que consolidarlo. Si me preguntas si en Venezuela qué hay, te estoy diciendo, hay un modelo de transición hacia el socialismo, no tenemos ninguna equivocación, ¿no? ¿Qué hay, capitalismo? Nada. O sea, estamos hablando del tema que hay una lucha de clases, sí la hay. Estamos hablando que se están tratando de cambiar los modos de producción, eso es cierto también, y estamos hablando que completamente, frontalmente, estamos dispuestos a cambiar el sistema que estaba instalado, que era el capitalismo. Lo estamos planteando, no nos da pena decirlo, que estamos transitando hacia la vía del socialismo con el pueblo, ¿sí? Con el pueblo pobre, que es mayoría en Venezuela. Claro. Y se ha demostrado 1 y 10 veces en elecciones, ¿sí? Ganando el comandante Chávez, se ha demostrado 1 y 10 veces ganando la Asamblea Nacional, y hoy en día el comandante se inscribió ayer para una nueva elección en el proceso electoral democrático, ¿sí? O sea, no hay presidente que haya ganado más elecciones en el Venezuela, y no sé si en Latinoamérica, que Chávez. Sí, o sea, es cierto. Nadie puede acusarlo de dictador, o sea, que no hay democracia, que no hay participación, porque no. La derecha ha participado, y el socialismo que se está planteando en Venezuela no es ni calco ni copia de nada. O sea, es una creación histórica de nuestro pueblo, es una creación histórica de nuestro movimiento popular, y creemos que todos los logros que tiene la revolución, con todas las habilidades que seguimos teniendo, vamos a superarla con nuestro líder indiscutible, que así lo queremos, no tenemos duda en reconocer que Chávez es el líder de la revolución. Vamos a superarla y vamos a transitar junto a nuestro pueblo por la vía del socialismo a consolidar el poder popular. Bueno, Héctor, te agradecemos mucho que hayas pasado por la radio, por acá por Barullo. Esperamos que entonces sigan construyendo. Esperamos que me invite otra vez. Y sí, claro, cuando quieran pueden venir, puedes venir, estás invitado, y bueno, te agradecemos mucho la presencia. Dale, gracias, man. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo, mañana es hoy. Era la luna llena y asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería. Pienso no sería quién soy.

seremos felices como entonces, como siempre, como nunca. Muchas gracias. Me colgué de una nube en Radionauta Colgado de una nube, escuchando Radionauta 106.3. Oídos del más allá y del más acá, que están dispersos alrededor de las ventanas. Pónganse cerca, muy cerca, que un barullo resuene. El silencio no es una virtud en los tiempos que corren. No descansemos a un lado del camino como si fuéramos postes. Muchos de los cientos de caminantes se empiezan a preguntar acerca del barullo que desea filtrarse entre muros, que desea meterse en los oídos de los caminantes y hacerlos bailar, tanto que los pasos en el camino sean un acto de música. Escuchábamos ahí en el corte un tema de Memphis, la blusera, ¿no? Se murió Adrián Otero. Recordamos hoy, Otero, accidente. En homenaje a Otero. Falleció hoy en un accidente automovilístico en Córdoba. A la tarde, ¿no? Sí. Yo me enteré la tarde, sí. Sí, debe haber sido así a la tarde. Bueno, entonces, estamos todos muy tristes. Sí. Porque los máximos exponentes del blues, un gran compositor y... el más conocido como el cantante de Memphis la blusera, para los que no lo conocían. Uh-huh. Una voz genial tenía. Por otra parte, también les quería comentar que fuimos con Brenda el sábado pasado a ver una película a La Comuna. Sí, al Centro Cultural La Comuna. La película mía de Javier Manderkouter, una ópera prima. ¿Qué es para recomendarla o no? Sí, la verdad que sí, muy buena peli. Es la historia... Con el Ema también fuimos. Ah, con el con Ema el Pepo. También. El Ema que hoy nos está... Está operando, nos sí. Está operando. Está de cirujano. Sí, perfecto, sí. Bisturí. No, la película mía que bueno, trata de la vida de una chica trans. Que, bueno, tiene una visión... Trabaja de cartonera y... Claro, es una chica pobre. La verdad que se le hace bastante difícil todo. Y bueno, muestra un poco la realidad que viven. Los trans, las chicas trans que bueno, que un poco que la sociedad de alguna manera las rechaza, sobre todo desde los lugares que ya conocemos, ¿no? La policía, la clase alta, y también muestra la parte humanitaria, o sea, todo lo que en general uno a la hora de criticar y a la hora de tener una postura se olvida, que es un ser humano, sí, que tiene sentimientos, que tiene deseos. Es una película que ataca al prejuicio dándole una buena piña. Sí, la verdad que sí. Y por otra parte también dentro de la peli, bueno, dice la posibilidad de ser feliz. No sé si están así, pero está muy buena para ubicarla ahora en este contexto de la ley de género. Uh-huh. O no, para entender un poco mejor las cosas, aquellos que tienen la mente un poco cerrada, qué sé yo. Sí. Linda sí, peli, para linda recomendar. Peli. La verdad que sí. El under no existe. ¿Alguna vez existió en algún garage de Seattle? Hoy son una moda de feria americana y sonidos estudiadamente desajustados. Hoy se produce en serie por los grandes medios que lo dirigieron y lo reprodujeron estereotipado. Caras pálidas, empolvadas y peinados predeterminadamente desprolijos. Simulada displicencia, teologías inciertas y billutería heterodoxa. En Argentina existe algo así como Lander, algo roto, desadaptado y desconocido por el resto del mundo. Bandas que saturan los garages, que alimentan cada fin de semana a todas las empresas de flete de medio pelo y refuerzan las cajas registradoras de avaros bolicheros. Guerreros inclauducables que rompen sus maras alcancías para grabar demos que las radios privadas no pasarán nunca si no les pagan. No hablamos de música, estamos hablando de gente, de movimientos sociales, de murgas, de cumbia, de rock. Realidad de púas. Te encierran en una sábana, luego en una camilla y después te encierran en una incubadora. En una casa, en una cuna, con otros encerrados más grandes. Te encierran en una guardería, en un jardín de infantes, en una escuela. Te encierran en amistades falsas. Te encierran en normas, reglas, y eso no se hace. Te encierran en una supuesta y establecida adolescencia, juventud. Te encierran en una fábrica, en una oficina, en una universidad. Te encierran en un vendedor, en un comprador o limosna suelta. Te encierran en un bondi, en un tren, en un avión. Te encierran en una remera, en un pantalón, en zapatillas. Te encierran en una máquina, te encierran con una mirada, te encierran con una frase, con una jerarquía. Te encierran en otra cosa, te encierran en un barrio, en una ciudad, en un pueblo. Te encierran en un vicio, adicción, merca, pastillas, etc. Te encierran en un instituto de menores, te encierran en un penal de adultos, te encierran en un kiosco, en una cama, en un escritorio. Te encierran en una manera, en cosas como la culpa, el cargo de conciencia, la moral. Te encierran en una forma, en un estilo, en una estética. Te encierran en una idea, en una plaza, en un edificio, en un auto. Te encierran en un celular, te encierran al frente de una pantalla. Te encierran en medio de ignorantes, en medio de moscas, en medio de insensibles. Te encierran en una cáscara surrealista incomprensible, cotidiana. Pero lo que no pueden encerrar es el vómito creativo, aunque así pueden encerrar al autor de ese vómito. Pero ese autor puede fugarse, irse demasiado lejos, demasiado rápido. Este es un texto de Camilo Blajakis, ya hemos hablado acá. Más conocido, su nombre es César González, es un pibe de la villa que estuvo en Cana, como muchos, por su situación complicada. Y por medio de un taller que le dio un mago y le empezó a acercar unos libros, él logró transformar su vida y su visión de por qué está en la cárcel, estuvo. Y bueno, nada mejor para introducir que este texto. Acá estamos con los compañeros de Atrapamuros, colectivo de educación popular en cárceles, con Marino y con Manuel. Hola. ¿Cómo andas, Pato? Bueno, cuéntanos un poco, chicos. Justamente, mira, creo que este texto está bueno porque a Camilo lo que lo cambió un poco fue, ¿no?, que haya gente que se ha acercado de igual a igual a ofrecerle otras cosas y en eso están ustedes, ¿no?, en la educación popular. ¿Qué es, por empezar? Me gustaría que nos introduzcan en por qué las cárceles. ¿Qué piensan ustedes que es una cárcel? Las cárceles son lugares donde hay gente que ha sufrido mucho a lo largo de su vida, que ha sido muy, muy marginada, muy explotada, y donde no solo afuera, sino adentro esas cosas siguen dando. Hoy en día, si uno ve las cárceles, lo que encuentra es que la mayoría son gente pobre. Sí, yo lo que quería apotar a eso es que el tema, no cualquiera está en la cárcel, sabemos que los grandes ladrones están sueltos y que es un sistema el que mete en la cárcel a ladrones de gallina en el fondo y nada, y creo que por eso, ¿no?, su trabajo es ahí y es un trabajo, o sea, todo preso es político, como decía el indio, no es casualidad que cierta gente esté en la cárcel y todos los demás ladrones que conocemos, que lo podemos ver en la tele, siguen como si nada. Bueno, cuéntanos un poco qué trabajo hacen en la cárcel, qué es la educación popular, que es importante por ahí para enmarcarlo. Bueno, como decía Marino, como decías vos, en la cárcel es un lugar que aloja, digamos, que no mide casualmente a quién aloja. En general la gente que está en las cárceles es gente pobre, es gente de las clases populares, son los perdedores de este sistema, como decían ustedes. Y justamente por eso me parece que la gente que está en la cárcel, las razones por las cuales está en la cárcel no se aíslan de otros problemas que hay en la sociedad. Y justamente por eso es que nosotros le damos una perspectiva política a lo que hacemos. No concebimos nuestro trabajo como un trabajo aislado o asistencialista. Sabemos que no va a alcanzar para cambiar la realidad de las cárceles solo ir a las cárceles. Ese es nuestro comienzo. Pero bueno, como te dije, lo conseguimos como un trabajo político y por eso, además de trabajar en las cárceles, nosotros formamos parte de una coordinadora a nivel nacional que se llama la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, desde donde nosotros impulsamos... La COMPA, ¿no? La COMPA, exactamente. Desde ahí nosotros impulsamos con otros compañeros de todo el país un proyecto político que se define como anticapitalista principalmente, antipatriarcal, antiimperialista, y es la perspectiva de fondo que nosotros le damos a lo que hacemos. Ahora, particularmente en la cárcel, esa perspectiva se traduce en una forma de trabajar que, como vos decías, es la educación popular. Por ahí la educación popular... Sí, por ahí esto está bueno desarrollarlo porque por ahí muchos escuchamos el término, pero no todos sabemos, o sabemos algo y no sabemos mucho, que aunque parezca solo un nombre, cambia radicalmente la forma de educarnos, que es la que tuvimos todos, sentado en una silla, mirando al profesor de frente, parado allá adelante, con la palabra sabia y nosotros solamente siendo receptores, y creo que eso es lo que cambia, ¿no? Contanos un poquito que la educación popular... ¿A qué va? Bueno, por ahí lo primero que hay que decir es que toda educación es una educación política, para que no quede como que nosotros elegimos hacer un tipo de educación que es política y uno podría elegir. Sí, de hecho no hacer. No hablar de política es hablar de política. No hablar de política es hacer una cosa, digamos. La educación puede hacer ir para dos lados, puede ayudar a que se reproduzca una sociedad o que cambie. Nosotros apostamos a que cambie porque creemos que la sociedad de hoy, digamos, no se condice en nada en el ideal nuestro, el ideal futuro. Bueno, me perdí. Como te decía, es un cargo político, la educación popular. Entonces, como tal, nosotros apostamos a la emancipación de las personas. En ese sentido, lo que nosotros creemos que hace la educación que no es popular es no ayuda a pensar a las personas, no las hace crítica fundamentalmente. Claro, crítica de la realidad. Justamente. Y esa es la principal figura, el principal objetivo de la educación popular, es hacer que la gente sea crítica, que piense por propia cuenta, que retome todo lo que le dicen, lo mastique y lo devuelva y genere una opinión propia que pueda criticar. Sí, que pueda decir que lo que está enseñando no está mal o que no lo cree. Exacto, ¿no? Ese es el fondo, digamos. Y además, como decía, la educación popular se asume, dice que es un trabajo político. En este sentido, nosotros, cuando trabajamos, nosotros siempre dejamos en claro nuestras posiciones. Pero la diferencia con otro tipo de educación es que nosotros queremos impulsar a que los chicos, como decía, que piensen, que critiquen. Entonces, nunca... A ustedes mismos también pueden criticar. A nosotros mismos, exactamente. Sería contradictorio que nosotros dijéramos lo que pensamos, ya sea siendo explícito o implícito. Si no les impulsáramos a que hasta lo que nosotros mismos les decimos lo piensen. Porque nosotros también podemos estar equivocados. Esto es un principio de la educación popular. Sí, sí. Nosotros vamos ahí y dialogamos. Por supuesto, nosotros también dialogamos con los compañeros del colectivo y ya tenemos posiciones nuestras. Pero esto se dialoga con los presos. Nosotros decimos lo que pensamos. Digamos, no puede ser una herramienta de la educación popular esconder lo que el educador piensa. La diferencia está en el impulso a que se critique lo que digan eso y que la gente con la que nosotros trabajamos, los presos, tomen esto, lo repiensen, si les parece que está bien, lo tomen, si no, que no lo hagan, pero que siempre se replanteen las cosas que trabajamos con ellos. Sí, sí, por ahí todos tuvimos una primaria y una secundaria también, lamentablemente. Todo lo que estamos acá, creo que también todavía hay muchos víctimas de ese sistema que la educación es abrir la cabeza, te tiro esto y esta es la verdad y así nos han hecho creer un montón de mentiras. Y creo que reformularse y hacer autocrítica de todo, hasta lo más certero, hasta lo que parece que es la posta, no. Y eso lleva una visión crítica que después es una herramienta para transformar la realidad, ¿no? Digo, es una herramienta, no es, como decías vos, y hay que marcarla en algo mucho más grande que creo que no tiene que ver. Creo que es una herramienta y es un fin en sí mismo, digamos. Nosotros también conseguimos que claro. La capacidad de pensar no solo es algo que tiene que tener todo sujeto para darse cuenta de que alguien lo está oprimiendo, de que alguien lo está engañando. No es solo eso, sino que además es un fin mismo. Digamos, es parte de la libertad. Una persona no puede ser libre además si la piensa libremente. Claro, además la libertad individual, digo. Entonces más allá de la sociedad. Se piensa tanto como un medio, como un fin. Está bien. Che, chicos, y cuéntenos, que también nos interesa mucho el tema, ¿qué relación tiene el arte con su proyecto? ¿Qué talleres dan? ¿Cómo llevan eso? El arte es una de las patas de los talleres que damos dentro de la cárcel. Algunos son talleres de materias de la universidad para universitarios, pero otros son talleres artísticos. Ha habido de teatro y música, ha habido un taller raro que se llamó Arqueología del Miedo, había habido de radio, ¿no? Te dijiste que estaba haciendo algo de radio. Ahora hay de radio, ha habido escritura también. Bueno, acá tienen el espacio abierto, está buenísimo. Sí. Me parece que la radio, hablar libera, ¿no? A nosotros nos costaba mucho hablar al principio y está bueno. Sí, sobre todo si se habla desde adentro de una cárcel, sí, ¿no? Un lugar donde... Sí, sí, aparte los que no tienen voz generalmente, ¿no? Nosotros podemos estar sentados acá, hay otra situación más complicada, y está bueno eso. Y el arte me parece que es una herramienta muy grande para individual y socialmente para transformar, con una visión crítica, ¿no? No el arte por el arte. Lo que leíste vos en el poema de Camilo Blajakis, justamente lo positivo, lo más positivo del poema es cuando él dice el vómito creativo. Eso es desde donde parte, digamos, la educación popular, porque dentro de la creatividad está la actividad del otro. Si nosotros solo les diéramos una clase y él solamente, y los demás solamente escuchan, no piensan, no crean, no hacen nada por su propia cuenta. La idea es justamente esto, un taller o un curso de educación popular tiene que tomar como para sí el arte, o sea, en el sentido de impulsar la creatividad de los alumnos. Bueno, chicos, ¿quieren dejar la página, el mail, invitar a gente a sumarse al proyecto? Que estaría bueno, está bueno. Acá una de nuestras compañeras de Egli está en el bachillerato de Tolosa, que también es un bachillerato popular. Tiene que ver con ese tipo de educación de la que estamos hablando y por la que luchamos. Si les quieren dejar el contacto. Bueno, tenemos un blog que es atrapamuros.org.ar. Donde están las revistas, ¿no? Que sacaron tres revistas. Hay las revistas que hemos sacado, sacamos una por año. Hasta ahora tenemos tres, este año se vendrá la cuarta. También hay publicaciones que subimos, hay publicaciones nuestras y publicaciones de chicos y chicas que están adentro de la cárcel. Después también nos pueden encontrar por Facebook y si no tenemos correo electrónico. ¿Cómo es? Es atrapamuros@yahoo.com.ar. Bueno, y en Facebook también están, ahí lo localizo yo. Bueno chicos, muchas gracias. Bueno, y no, vamos a cerrar con una frase, que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma, y creo que con eso vamos. 106.3. 106.3. Radio Nauta. Busca una voz colectiva. Es solo una historia más. La bella, bueno, y la bella. Seguimos acá en Radio Nauta, en Barullo. Hola, Eli. Hola, Bren. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de violencia de género. Ajá. En general se entiende como violencia de género a la violencia ejercida sobre la mujer por su condición de mujer. ¿Está bien? Uh-huh. Vamos a hablar de eso. Bueno, la violencia de género hacia la mujer se da en muchísimos ámbitos. Hoy vamos a hablar del ámbito de la pareja. Me sumo un ratito, ¿eh? Hola, Gastón. Hola, Gastón. Esto es así, ¿viste? Va entrando gente, sale, bueno. Bueno, esta violencia es sostenida por el sistema patriarcal en el que estamos, ¿no? Uh-huh. Recién en el 93, las Naciones Unidas sacan una declaración reconociendo que existe la violencia de género. La definen y todo, pero recién en el 93, ¿no? Sí, es bastante reciente. Sí, y la reconocen como un atentado hacia los derechos humanos. Ajá. Eso es importante, pero sí, es como que tarde, pero bueno, ya la tienen. Y bueno, y se trata de que los países se aboquen a esta problemática social, que hagan... Sí, que tengan, digamos, su trabajo interno. Claro, para erradicar este tipo de violencia. Lo tomen como política. Claro. Claro, una política de derechos humanos política. En género, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, yo tengo como un informe bastante detallado que me hizo mi productora. Ajá. Alicia, no sé si me estará escuchando, pero le agradezco muchísimo. Bueno, vamos a hablar de esto de la violencia de género en la pareja. ¿Por qué surge esto de la violencia de género en la pareja? Sale de una cuestión en la que el varón siente como propiedad a la mujer y trata de dominarla como si fuera su pertenencia, ¿no? Como que no le permite salir, no le permite hacer actividades, no le permite trabajar, generando esto una dependencia económica de la mujer en el varón. O sea, el varón no te deja trabajar, entonces dependés de él. Y entonces como que hay una dominación económica en la que no puedes, digamos, ir a ningún lado porque le tenés que pedir plata. También el otro aspecto es que no te deja tener amigos. Empieza a quitarte los amigos, a quitarte la familia. Digamos, a poner limitaciones de tu vida social en general. Uh-huh. Cuando se ve desafiado en esta dominación, empiezan los gritos, los insultos, la humillación. Ahí viene, digamos, el factor de violencia psicológica, donde le hace creer a la mujer de que no sirve para nada, de que no, o sea, de que nadie la quiere, de porque es una inútil. Y entonces la mina encima termina como agradeciendo que esta persona esté con ella y sosteniendo esta situación tan violenta. Bueno, obvio que si crece todo ese tipo de violencia, termina en golpes. Y, digamos, la escala más alta es el asesinato. Suele ser más peligrosa a veces la violencia verbal que... O sea, no digo más peligrosa, sino que por ahí puede pasar desapercibida. De a poco la mujer es como que va aceptando que el hombre se vaya poniendo cada vez más violento. Y el hecho de la violencia verbal llega a decir, no, tiene una personalidad fuerte, pero es violencia, y a no entender que es violencia. Sí, a veces no es necesario un golpe para que alguien, claro, te esté violentando. Una denuncia siempre sale después de un golpe, es decir, cuando hay una prueba... Claro. Física. Sí, esas son las manifestaciones visuales, ¿no? De la violencia. Pero después, como dice Gastón, está eso de la humillación, de bajarle la autoestima. Hay casos en los que el hombre no es el que directamente asesina a la mujer. La mujer se termina suicidando. O sea, no medía su humano, pero sigue siendo, o sea, se suicida por una cuestión de sentirse que ya no sirve para nada. Y toma esa determinación para escaparse, porque es la única manera que encuentra de escaparse de esa situación. Yo acá en este informe quería leerles unos puntos como para tener, digamos, síntomas e indicadores de que tu pareja es violenta. Uh-huh. Entonces sí lo voy a leer porque no me lo puedo acordar, así que se los leo. Bueno, la pregunta es, ¿qué hace? ¿No? Vos tenés una pareja y te pregunto, ¿qué hace? ¿Trata mal a los demás? es prepotente y respetuoso, reacciona exageradamente, no siente empatía por otros, solo le importa cómo se siente él. Es muy arrogante y centrado en sí mismo, es egoísta, celoso y desconfiado. A veces, me paro acá, a veces los celos son confundidos con amor. Me cela porque me quiere. No, te cela porque es inseguro. Uh-huh, sí. Los celos no son una demostración de cariño, de ninguna manera. ¿Está bien? Eso hay que dejarlo recontra claro. Sigo. Es pesimista y dramático. No, si hace todas estas cosas, ojo al piojo. ¿Qué dice? Habla mal de los demás, siempre de los aspectos negativos. Cuenta cómo fue víctima de injusticias. Hace comentarios fuera de lugar y que hace sentir mal a otras personas, sin importarle. Cuenta historias pasadas alarmantes que incluyen violencia doméstica. Le gusta hablar de cómo sus exparejas se peleaban por él. Como que no, se centra en él. Claro. Todo el tiempo. Machista, machista. Sí, sí, sí, bien machista. Bien. A raíz de esto, ¿cómo se siente usted? Siempre debe hacer lo que su pareja desea o propone. O sea, si siente que le pasan estas cosas, también hay como una indicación. Tiene que hablar sobre su... Teme hablar sobre sus propios sentimientos y necesidades. Uh-huh. Su pareja minimiza sus sentimientos y sus necesidades. Y no siente que haya un trato equitativo en la pareja, ¿no? Como que él exige y una no puede exigir. Sí, y en el caso en que ella trate de hablar de sus sentimientos, de sus necesidades, él puede utilizar esa información para usarla en su contra, en una discusión, en una reacción violenta. Sí, o menospreciarlo, no, pero igual vos siempre sos así de escandalosa y cosas como por el estilo, ¿no? Claro. Cuando el juzgar. Claro, sí, sí, el menospreciar lo que la otra persona siente. Bueno, ¿cómo es la relación? ¿Cómo ve la relación? ¿Cómo una, ¿no? Desde el lado de la violentada. Como un callejón sin salida. No es genuina, sincera o transparente. No es una relación que le haga feliz o que le aporte algo positivo en su vida. Es una relación que le causa estrés diariamente. No sabe cómo terminar la relación y siente cierta dependencia al mismo tiempo, ¿no? Como que esa encerrona de no quiero más esto, pero no sé cómo salir. No es una relación justa donde usted se sienta valorada. Bueno. Y bueno, después está lo de que crea dependencias, el no dejar de trabajar, o el de no enseñarte a manejar para tener que llevarte siempre y echártelo en cara. Hay un montón de mecanismos, ¿no? De que se transfiguran en violencia. Uh-huh. Acá quiero hacer como un pequeño aporte más personal. No es que no exista la violencia de parte de la mujer hacia el hombre, pero es, digamos, no escala. Son estadísticamente menos casos los que escalan hasta llegar a golpes o asesinatos. Porque me parece a mí, ¿no? Es una teoría personal. El hombre, cuando está con una mujer, la siente como su pertenencia. La mujer, cuando está con un hombre, no quiere que se vaya, pero como que existe la posibilidad. Igual yo creo que cuando hay un maltrato al revés, digamos, de la mujer hacia el hombre, no creo que tenga que ver tanto con la pertenencia. Pero socialmente, la mujer, aparte históricamente, si nos ponemos a ver en la historia, la mujer pasaba de depender de su padre a depender de su madre. Era como un bien más que tenía el varón, era la mujer. Y era mejor mujer ponerle si le daba hijos. Y si le daba hijos varones, mejor todavía. ¿No? Y como que está en todos lados el orgullo del padre. El apellido, la herencia, si hay un negocio familiar lo tiene que manejar el varón. Ahora no están así, pero viene como con la historia, ¿no? Está como muy en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia. Entonces, bueno, a tener, digamos, cuidado con estas cosas que leí. Uh-huh. Si ven algo de eso, tampoco se escandalicen ni crean que están en una situación violenta, pero ojo al piojo, ¿no? Hay que estar atento con eso porque de lo que yo hablé con mujeres, digamos, en situación de violencia, todas te dicen, le dejás que te falte una vez el respeto y después es como una empinada hacia abajo. Mucho miedo social también hay. La sociedad constituye que la mujer se tiene que someter a esto, ¿o no? Claro. La constitución de la familia siempre está de acuerdo a un hombre que es el capo y a su señora que es un mueble. Uh-huh. El sistema patriarcal. Pero si uno también analiza, por ejemplo, los medios de comunicación, las telenovelas siempre pasa lo mismo, ¿o no? No es así, no es pobre la chica y el tipo es un capo. Claro, las telenovelas vienen de muchas de ellas, de los países. De los países de Centroamérica, donde la mujer está muy oprimida en ese sentido.

grande foto con mi nombre en papel en el país. Y tengo miedo que me encierren en la cajita feliz, gritando che, arriba el che, che, pero ¿quién es? Para el bolsillo del caballero, la carretera de la dama, una oferta imperdible. Por rematadora, se compró barato, lo va a llevar barato. Tres remeras del Che Guevara por $1, señora. Algo imperdible, no se lo pierda. Yo estoy entrando allá en el fondo. Se compraron la remera pa' reunir y salieron a dar vuelta por la gran ciudad. Hicieron del Che una moda y no saben nada de él. Ay, Dios mío, si se entera, si se entera rápido. Gritemos Che, arriba el Che. Luchando con un fusel, miren cómo me han pagado, solo soy un souvenir. De Sierra Maestra, Carpur, extraña contradicción. Comandante, no seas hombre de globalización. Gritemos Che, arriba el Che. Che, pero ¿quién es? Che, arriba el Che. No puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Ah, ¡qué buena cerveza que se compró Gastón! ¡Ay, oh, Dios! No pagada... pasa tan seguido esto, así que hay que aprovecharlo. Hay que festejarlo. Vamos a festejar algún día. Che, claro. Estaría bueno eso, fuera de joda, hacer alguna fiesta. ¿Lo contamos o no lo contamos? Y tiramos. Vayámoslos tirando. Un pie. Barullo empezó hace 10 años haciendo internet desde una casa, ¿no? Ya lo contamos varias veces. Pero 2009. Bueno, sí, la gente está repodrida. Haciendo radio en una casa con un micrófono en computadora y saliendo por internet. Sí. Entonces, pensamos que para el programa número 25. 25, cerramos 25. ¿El 25? Sí, qué fe que nos tenemos. A mí me gustaría antes, pero bueno, igual cuando mejor hagamos, cuando hagamos el festejo, yo del si 20, en el 14 ya estoy, Del 20 o el 25, vamos a hacerlo desde una casa. Como era antes. Con unos choris y cerveza y fernet, como era antes. Y vamos a invitar a los oyentes. Así que el que se quiera aprender, que avise. Y hacemos el programa en vivo en una casa, sí. Y salimos por Radio Nauta. Yo. Es buena idea. Yo quiero invitar a alguien que no conozcamos. Si tenemos un oyente que. Él cree que nosotros no lo conocimos de ningún lado y se quiere prender a ese programa. Debemos tener varios, me parece. Bueno, se nos va a llenar la cocina de humo. Bueno, pará, por eso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un sorteo. Pongo mi casa. Claro, pero hacemos un sorteo. No, no, el que se anota, va, listo. Epa. Hay que llevar para tomar y para comer. Listo, ya quedamos. ¿El 20 o el 20? ¿El programa 20 o el programa 25? Lo bueno es que esto lo están grabando. Eso es lo bueno. Queda. ¿El 20 o el 25? ¿Cuál festejamos? Vemos sobre la marcha. Bueno, vamos, el 25, vamos a ir a avisar. No puede pasar del 25. Ya le vamos a avisar, listo. Es así, no puede pasar del 25. Si grita pidiendo la verdad en lugar de auxilio, si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer, si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo, entonces es rock and roll. pidiendo de verdad en lugar de auxilio. Si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer. Si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo. Entonces, es rock and roll. Nos habíamos quedado encerrados. Me había asustado, no iba a hacer nada de la columna ya. Ya estaba cagado todo. Ya empezaba a golpear la ventana. Igual ya nos rescataron. Estaba de camote picante ahí abajo practicando. ¡Tengo claustrofobia! Y no me gusta, dice. Al fin libres. Bueno. A ver. Sí, ya abrieron, ya se solucionó el problema. Bueno, vamos a comenzar hoy con la columna del rock. No sabía qué hacer, estaba pensando, recordamos en recordar a Otero, ¿no? Pero decidí por Pajarito Saguri. Sí, además que Otero lo van a recordar toda la semana. Sí, todo. Mejor recordarlo cuando no lo recuerde. Me parece, estábamos pensando eso. ¿Es así o no? Y decidimos por Pajarito, que este sí que no lo recuerdan. A este sí que no lo recuerdan. No creo que lo conozcan muchos tampoco. Pajarito era de esos, era de la época de los comienzos del rock. Imagínense que comenzó, la primera banda que hizo fue los Yada Baduba en el 56 con Morris. Ya ahí empezó con una banda de rock, imaginémonos, en los 70 recién empezó lo que fue la movida. Está ahí en la génesis del rock. Es el Adán del rock. Después formó la banda Los Beatnik, que esta sí fue conocida. Esa sí, la que grabó el primer tema de rock en el 66, El Rebelde. Ese es un tema muy conocido. Es el primer tema grabado en castellano. De rock en Argentina y creo que en América también. Y es un temazo además. Temazo. Ok, vos decís, el primer tema decís, bueno, medio fulero. Claro. No, es un temazo. Es Rebelde. Rebelde. Bueno, también grabó, este tipo estaba siempre metiendo el pajarito, metía el pico, pero en cada banda, pero nunca se... Bueno, un tipo que se afianzaba, ¿no? No se lucía, no iba por arriba de los demás. Claro, él siempre daba su aporte y se iba, y era un bohemio, digamos, del rock. También estuvo en la banda en Los Náufragos, así que no me pongo a decir que no la conocen. Sí, era del Club del Clan, Los Náufragos. En el 69. Y ahí ahí grabó su mayor éxito. Y también estuvo en el Festival de Música Beat, que fue organizado en el Teatro Nacional. Y con su banda, siempre tuvo bandas soportes. Le daba a poner el Pajarito Saguri y la Barra de Chocolate, ponele. Sí. Cuando acá estuvo en el Teatro de la Música Beatnik. Y hizo el tema... Se dice que fue su mayor éxito. Alza la voz, el tema este que presentó ahí, creo que ganó ese concurso. Ganó el festival con ese tema. Después también hizo una banda llamada La Murga. La Murga del Rock and Roll, ¿no? Claro. Sí. Era un Pajarito Saguri y la Murga del Rock and Roll. El dato que vos decís que siempre era el nombre. También, no es que tuvo siempre una banda que se llamó igual, siempre fue cambiando los nombres. También ahí en esa banda en el 75 participó Papo. Este tipo estuvo en la pesada del rock and roll, estuvo en Los Perros Alfa, Los Flotantes, muchas bandas que casi ni conocemos, pero sería como es considerado un tipo sin éxito, pero yo lo considero muy exitoso los temas que... Es capo capo. Era amigo de Tanguito, de Morris. Como acá dicen, este tema, si supiera esa niña, se escondía en las plazas con Tanguito. Dicen una parte, ¿no? ¿Cuántas veces me escondí ¿Sí? en la plaza con Tanguito? Ahí ya sabemos del tipo bien de la... Ya hablaste de Tanguito, así que sabemos que es un personaje bastante interesante. También formó la Blues Banda, Pajarito Saguri, la Blues Banda, que acá también fue la más reconocida, la que más tiempo tuvo, que tenía... entre sus integrantes a Vanella en guitarra, Néstor Beret en el bajo, Gabriel Jovilet, que siempre fue el guitarrista que lo acompañó, un guitarrista impresionante, en la guitarra, Marcelo Pucci en la batería y el conocido tecladista de Los Gatos, Ciro Fogliata, que también estaba tecladista de los que más conozco. Ya de la Lora, digamos. Y bueno, para que vamos con un tema, para que vean, escuchemos. Quiero que les muestre lo que hacía este tipo, porque no creo que nadie lo va a conocer y... Varios, para que empiecen un poquito. Ella es América del Sur, se llama este tema. No dice señal. Okay. que hablar, de la ropa que hay que usar, de la forma de bailar. Me pregunto de dónde soy y si papá tiene casa en Pinamar, si tiene mucho que ver, si es doctor o militar. Pajarito siguió siempre sin éxito, pero intentando intentaba llevar al frente su rock y su forma de pensar. Acá lo vemos en este tema. Le hablaba a una niña que no le decía nada interesante, le hablaba de la materialidad. Y bueno, eso es lo que más me rescato de sus letras. Le decía, ¿no? Y si papá tiene casa en Pinamar, si tiene mucho que ver, claro. Si será doctor o militar, dice. Nah. Ahí se puede ir de Viena, ya sabe dónde sea, pajarito, esa niña. ¿Viste? Bueno, después sacó su segundo long play, El Rey Criollo, el rock and roll, pero pasó desapercibido porque no tuvo apoyo del sello que lo... No tenía discográfica. Claro, no tenía discográfica, fue un... Sería imposible hacerlo ahora, digamos. ¿Cómo se llamaba el disco, dijiste? El Rey Criollo, el rock and roll. Y acá estamos escuchando pajarito este con tema. Que hubo una confusión el tema que estamos escuchando, claro, eso, ¿no? América del Sur. Es América del Sur, una, que una es medio chacarera rock. Muy buena, ahí le da el sentido al nombre del disco, digamos. También en el 90 siguió intentando sin éxito, pero en el 94 grabó el disco que lo tenemos, que siempre lo escuchamos, llama En el 2000 también. Un discazo. Que es como, lo planteó como un disco del futuro, como diciendo que se iba a adelantar a lo que iba a ser el rock en ese momento. Para que lo escuchen después. Claro. Y en el que llamó a amigos de la vida, siempre junto con, acompañado con su guitarrista de Jovilet. Claro, digamos que fue el único que lo acompañó. Claro, él siempre quería que toque la guitarra de Jovilet. A él no se lo movían. Tenía un fijo. Ese estaba fijo, ese claro, era fijo, para tenía un único, punto fijo, viste, donde giraba. Debe ser el único fijo que tenía en su banda. Probablemente. En el 2009 grabó Sexagenario. Epa. También una recopilación que hizo de todos los temas de su carrera y de las bandas en las que estuvo. Y también leyendo, lo que me da gracia y me gusta de este tipo, es un sexagenario, ya no sé si Es un tipo grande ya. Y le hicieron una entrevista muy, muy humorística en la cual el tipo hace era poco. Hace poco. Que en la cual decía que dice que nunca tuvo éxito porque no quiso. Tomá. Y que todavía. Eso es lindo, pero escuchá que y no que termine. Todavía aún sabe lo que son las groupies que a varios no les pasa. Vamos, pajarito. Mate. Y bueno, les dejo un personaje de la que hay miles de anécdotas. Imagínense, el amigo de Tanguito, de Morris. Todo lo que lo quieran buscar pueden. En la página del rock, se llama rock.com.ar, hay un par de cosas. Anécdotas. Unos podcasts. Creo que no se pueden. No se pueden contar. Reproducir pero, acá. Claro, no se pueden reproducir acá, pero se pueden leer, se pueden escuchar. Los invitamos a que todos. Hay audios, ¿cómo se dice? Unplugged, se puede decir. Sí. Una entrevista que en la cual también. Bastante casero, ¿viste? Cayeron a la casa, pero, la entrevista. Pero muy buena, está muy buena la voz que tiene, me encanta. Y bueno, nos despedimos con un tema que me gusta mucho, se llama Dame tu mejor canción. Un tema creo que si no mal no recuerdo, se lo hace a su guitarra. Vamos, nos despedimos con Dame su mejor canción. Ahí vamos. Que he muerto en mí. Suena un poco y dame tu mejor canción. Que tus cuerdas sean nuevamente para mí. En el olvido y no pensar en vos. Ya sé, no tengo excusas para darte ahora. Suena un poco y dame tu mejor canción. Hay guitarra trasnochada. qué tonto fui al alejarme así de vos. Ya sé, no quiero pensar en lo que pasó. Suena un poco y dame tu mejor canción. Tengo un par de anécdotas. De yo anécdotas. Primero que haría, y si se puede soñar, digamos, yo me jugaría un truco de a 6 de punta con el flaco. Que me cante el flaco, truco, del otro lado, yo me muero. Ya está, hasta ahí llego. Esa es mi primera. ¿Vos, Tochi? Tengo uno que mandó la gente. ¿Qué mandó? Gastón de la Cuadra mandó uno que... Quiero lo quemó quemar, mal. Lo quiero quemar. Gastón, cagaste. Gastón. Quiero ir con Marcela a Clusterboy, pero a cualquier lado. Ah, bueno. Es un buen punto. Somos varios los que acompañaríamos. A cualquier lado, dijo el tipo. No acompañaríamos. No, no es exquisito en ese sentido. Bueno, la Rusita Cuarro. Pero... Bueno, no es exquisito. En el lugar. Sentido, claro. Digamos que ya eligió claro. Marcela. Yo me acuerdo de la Rusa. Que la Rusa dijo que iría al Varieté. Miren qué lugar, el Varieté de La Plata. Al viejo Varieté. Sí. A mi pasado me condena, creo que es ahora. Bueno, cambió el nombre. Con Ricardo Ford. Con Ricardo Ford. ¿Cuál será el fin con el que le para lleva? Que le peguen. Que le peguen, que le paguen. Que le pague las birras. Para eso quiere. Para mí es que le pague y que le pegue. ¿Vos, Gastón? Vos sabés que no había pensado nada y todavía no pensé nada, pero qué sé yo. No. Yo me iría a un busto. Acompañado sí. De alguien. Ah, a mí me gustaría ver buenísimo. Los Beatles. Con el Tochi me iría a ver los Beatles. Por ejemplo. ¿Vos, Bren? ¿Tenés alguna? Yo me iría a Ámsterdam con Amsterdam. Mick Jagger. Wow. A drogarme toda la noche. Y Don't Stop. Don't Stop. Ahí nomás. Yo creo que hacer una previa con una buena banda de música, yo lo haría ese día. Yo me sacrifico para hacerlo ese día. ¿Me sacrifico? Me sacrifico, sí, es una noche. Qué grande. Me sacrifico. El tipo se... ¿Qué? A ver, la palabra sacrificio salir de joda. La palabra sacrificio antes de hacer algo siempre suena bien. Sí, como diciendo pobrecito, tiene que ir a ver una banda de rock. ¿Vos, Egli, tenés alguna? Sí, yo me iría a participar de la escuela pitagórica por allá en los viejos años de antes. Pa. Para aprender lo que ya sé, pero para ver cómo fue que lo aprendieron. Mirá que interesante. Guarda. Ojo, raro. Todos pensaron la joda, ¿eh? Muchacho, un parate. Si no, estaría bueno agarrarlo a Platón 20 años antes de que diga sus cosas importantes y ir a decirle, mira, Platón. Es así. Tomá, mirá. Yo el pato acá lo veo con una... Venía... ¿Con quién te ibas a tomar una cerveza? Yo me iría toda la noche de bares con Bukowski. ¿A Bukowski? Y no iríamos a Bukowski. Ah. No. Justamente. ¿Vos decís que Bukowski iría ahí? Bukowski no iría a Bukowski de La Plata. ¿Qué cosa? Guarda. Yo con Paul McCartney comí un choripán ahí a la cancha de gimnasia. Comí un buen choripán. Qué malo. ¿Qué sos estudiante? Qué malo que sos. Bueno. Yo... Un asado con Capusotto nadie puede decir que no. Sí. Un asado, cualquier cosa con Capusotto. Un mate, que me sirve no, un mate. No, pero un asado al mediodía, viste, que te empezaba a tomar tempranito. Con los tintín. Tipo 3 de la tarde, ¿sabés? Capusotto te podés ya hacer. Capusotto es un show solo. Bueno, yo invitaría a Le Luthier, con unos años menos, obvio, a jugar un partido de fútbol. Y del otro lado pondría a Daddy Brieva. A Daddy Brieva. ¿Cómo es el los Midachi? Ajá. Y yo a creo dos más, ponele. Igual sí, lo completamos, Midachi, claro. Sí, lo completamos, metemos con el elenco de Tinelli. ¿Estás comparando sí. Midachi con...? No, porque yo creo que Le Luthier siempre le hubiera dado ganas de pegarle una buena patadita. Le Luthier como que debe jugar un juego muy, muy fino, viste, muy... ¿No? Se me ocurre. Yo me tiro más para ese lado que para Daddy. Muy, muy, muy la puteada simple. Otra cosa que podría llegar a ser El EMA, mira, acá está. Pará, el EMA ya me está indicando la hora. Guarda que ya arrancó en. Se puse la gorra. Nah. El EMA. Mira, el EMA yo sé que iría con Divididos. Yo sé que iría con Divididos a hacer una gira. No sé si es un día, pero irías o no. Bien. Dice que sí, ¿eh? Sí, ¿no lo viste? Capaz que no. No. Pero trae el vidrio. Otra que se me ocurre a mí primero, usted debe ver una carrera con Papo. Una carrera. Y buena con Papo. Sí, que corre flaco traverso. Al loco le gustaban las carreras, a Papo le gustaban las carreras. Iba siempre. No putearía nada. Claro, me gustaría ver por eso y estaría con Papo. Un ensayo en La Perla. Eso también estaría buenísimo. Interesante. Habría muchas cosas para hacer, ¿eh? Bueno, terminamos por aquí. Terminamos. Por hoy. Quería mandar un saludo. El domingo fui a ver una obra al Dardo Rocha que se llamaba Mucho Ruido y Pocas Nueces, una obra de William Shakespeare. Y quería mandar saludo a Belén Espléndido, la directora, que estuvo espléndida la obra. Muy bien, y ya que nombras el Dardo Rocha, quería comentarles que toda esta semana va a estar Memoria para Reincidentes a las 18 en el pasaje de Dardo Rocha. Sale 10 pesos la entrada, la verdad que está para ir, no se la pierdan. Y un saludo para Delfina, que nos pedía La Rusa. Le mandamos un saludo. ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene nos reencontraremos con otro barullo en Radionauta. Chau, chau. Radionauta FM 106.3.